confesar que no me arrepiento de nada, que esta vida no es tan fácil. Cuando de niño te hablaban de castillos y princesas, ratoncito, Pérez o de hadas. Poco a poco descubrí que el mundo era más amargo y traté de comprender el porqué de tantos fallos, y me di cuenta pronto que hay gente que sí puede, te envenena. Te ríen a la cara y si te dejas te mean encima. El político al poder, el papá con su doctrina, el que te puede joder, ten seguro que lo haría. Estamos viviendo un mundo que se viene abajo y contamina. Ser, tu cerebro no espabila, el maltrato al animal, sin sentido, tradición de risa. Y así vamos por el mundo creyendo ser importantes, que tenemos que aprender a vivir sin esos cables, no dejar que nos controlen y ser hoy más libres que este aire. Es la hora de gritar, de sacar el dedo en alto, de dejarse los cojones, en luchar por intentarlo. Ven conmigo, compañero, compañera, y vamos a cambiarlo. Es la hora de gritar, de sacar el dedo en alto, de dejarse los cojones, en luchar por intentarlo. Ven conmigo, compañero, compañera, y vamos a cambiarlo. No nos vamos a quedar siempre de brazos cruzados, viendo cómo nos marean y nos usan como un trapo. Es la hora de pegar la hostia en la mesa y decirlo cantando. No nos va.